define, mi reina del viento, que siempre recorre el universo con sus viajes. Yo no soy tu dueño, aunque estoy contigo, porque sé que siempre a ti te sobran los amigos. Rodeada de gente, lejos te has tenido, viajando a Acapulco, en New York, Miami, el Nilo. La mitad del tiempo yo no estoy contigo, pero el otro tiempo que me das es cuando yo revivo. Oh, oh, oh, un poquito de tu amor es lo que a mí me cura las heridas. Ahora emprendes tu partida. Y bajas del cielo, el mundo no existe nunca y se congela el tiempo. Mi estrella de cine es mi cenicienta. Detrás de estas puertas no hay ni cámaras ni prensa. La mitad del tiempo yo no estoy contigo, pero el otro tiempo que me das es cuando yo revivo. Un poquito de tu amor es lo que a mí me cura.